este es el nuevo ritmo y Yangá de la banda de quisiera que me dijeras que sí, así acabaría mis penas, sería el hombre más feliz. ¡Uep! Quiéreme, quiéreme, quiéreme por favor, quiéreme negra linda, que me muero por tu amor. Qué lindo que sería verte en mi brazo. Formidable del doctor José Vázquez.